imposible sin dolor. Quieres su sitio, pero el rock tiene sus ídolos. El tío Selmo y yo hacemos de psicólogos y ritmos para tu catálogo. En bahía de cochinos, sucio barris asesino, y mi código bushido es insólito el estilo. Y fabricamos pepinos como tenemos armamento como Israel. Pero yo salgo al balcón a ver las bombas caer, vistiendo de prestado, tío. Soy un dandy. Traes la pasta para mi crowdfunding. Hundir cerdos en el barro es mi modus operandi. Hasta el momento, Barry. Arriesgando cada vida en cortesía de la rima, convirtiendo en ordinaria la dificilísima. Y así sin más os sumerjo en esta crisis psíquica. Puto flow de Genghis Khan. Barry S, pulsa el botón reset, posa tu mosca S en mi motor de turbo diésel que la quemo. Quien destroza los baremos mientras jode a sus vecinos y degüella a los cerdos en bahía de cochinos. Yo soy sucio y mi palabra no es Europa Press. Desperdicio mi talento como el puto George Best. Genocidio de lo indigno, abanico de cuchillos, preparando mi matanza en bahía de cochinos.